Esto se llama el... Hace un mes que volví a mi hogar. Mi viejo delito me dejó marcado, y aunque lo he pagado no me dejan en paz, porque no puedo conseguir trabajo, porque no puedo ir a ningún lugar, porque si me piden mis antecedentes yo tengo prontuario y no me quieren tomar. No quiero robar. De una década atrás, mis amigos hoy me dan la espalda, porque vivo vestido de nadar. Hoy mal visto porque estuve preso a robar la gente. Yeah.